tiene ahí su Biblia y si no puede mirarla en la pantalla, Éxodo capítulo 20. Estamos a dos semanas, más bien una semana, no incluyendo la semana que viene, a terminar los 10 mandamientos. Si se ha perdido alguno de los 10 mandamientos, puede volver a la aplicación y reescuchar o escuchar por primera vez los sermones. Puede ir a cualquier lugar, puede ir a Facebook, puede ir a YouTube, están ahí para usted disponible. Esta mañana vamos a el versículo 16 de Éxodo 20. Dice, no hablarás. A ver, vamos a leerlo juntos. ¿Listos? Y recuerda, lo han memorizado, ¿verdad? Es el número 9. No la semana que viene, la siguiente vamos a decirlo de memoria todos. ¿Listos? Ahora sí. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¡Qué fácil! ¿Ya lo aprendieron? Perfecto, siéntese. Vamos ahora a entrar en este tema. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Yo les contaba no hace mucho mi experiencia en la corte. Y al terminar de escuchar a ambos lados en la corte, el juez dijo que comúnmente en un caso como el que estábamos viendo, dice, es fácil, dijo él, determinar cuál es la verdad. Pero en este caso, dice, las dos personas han presentado dos versiones diferentes de lo que es la verdad. Y dijo él que era difícil determinarlo. Terminamos y salimos, y recuerda que les dije que uno de los abogados se encontró con otro abogado, y vamos con él caminando, y uno de los abogados dijo, pues estaban riéndose un poco cómico porque estaban diciendo, pues, la verdad es obvia, ¿verdad? Pero lo interesante es que uno de ellos dijo, para eso necesitan los abogados, para eso nos necesitan a nosotros. Interesante, ¿verdad? De acuerdo a ellos, los abogados son necesarios para descifrar cuál es la verdad. Honestamente, no debería ser así, ¿cierto? La verdad debería ser tan obvia que no hay necesidad de abogados. Y el noveno mandamiento trata precisamente sobre este asunto de no hablar falso testimonio contra nuestro prójimo. Y es algo tan básico, sencillo, ¿cierto? No hablas contra tu prójimo falso testimonio. Oh, yo lo entiendo, es claro, es obvio. Pero sabe que es muy difícil hoy día determinar cuál es la verdad. ¿Sabía eso? Creo que sí. A pesar de que tenemos tantos medios de comunicación, es más difícil de determinar la verdad hoy día. Y una de las razones es porque estamos viviendo en un tiempo donde la verdad es subjetiva. ¿Qué quiere decir eso? Es que lo que yo pienso es la verdad. Y si todos nosotros pensamos igual así, nadie tiene la verdad, ¿sí? Todos tenemos la verdad, pero nadie la tiene, porque es subjetivo, depende de usted. Y los hechos no son tan importantes. Y ese es el mundo en el cual vivimos, y es por eso que es difícil determinar qué es falso testimonio y cuál es la verdad. Y sin embargo, la Escritura es muy clara que no debemos de dar o hablar falso testimonio. La realidad es que hay una verdad que llamamos una verdad empírica. Esa palabra quiere decir que es probable. La verdad es probable. Puede probarse cuál es la verdad. Sabemos que Dios ha revelado en su palabra la verdad de Él. Y por eso no debería ser difícil para el creyente entender cuál es la verdad. Lo que Él declara en su palabra es la verdad. Pero la pregunta es, ¿por qué decimos falso testimonio? ¿Qué nos motiva a la falsedad? ¿Cuáles son las consecuencias de decir o hablar mal de las personas? ¿Y cómo podemos evitar eso? Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Ahora, quiero recordarle que cada mandamiento es un reflejo del carácter de Dios. Quiere decir que estas 10 palabras que hemos estado viendo ya por varias semanas nos muestran realmente quién es Dios. Pero además, recuerda lo que dijimos, los primeros mandamientos, 4 mandamientos, ¿hablan de qué? De cómo debemos amar a Dios. Y los siguientes 6 mandamientos tienen que ver con cómo amar a nuestro prójimo. Y el amor a Dios es la base para poder obedecer los últimos 6 mandamientos. Por eso es que dijimos que tenemos que amar al prójimo. No matamos, no adulteramos, no robamos. También nosotros, si amamos a Dios, no vamos a ofender a nuestro prójimo diciendo algo falso en contra de él. Así que hablemos en esta mañana sobre este tema de no decir falso testimonio. Primero, ¿qué significa esto de hablar testimonio? Falso testimonio. Tiene 2 aspectos de esto. Primero, tiene un aspecto judicial. Dios advirtió a Israel a no permitir el falso testimonio. Usted lo puede encontrar en Éxodo 20, 16 y 23, 1. Y a pesar de esto, que Dios les dio estos mandatos como algo judicial para cumplir como ley, el pueblo desobedeció este mandato. Es más, si usted ve en Jeremías 7, del 1 al 8, Dios les condena y les dice, ustedes no cumplieron este mandato. No hablarás falso testimonio. ¿Qué significa esa palabra testimonio? Significa dar una respuesta como evidencia. La idea es que la persona cuenta de una manera repetida, dice las cosas como evidencia, pero lo que dice es falso testimonio. Significa que la persona, en la manera que presenta su historia, su narrativa, lo hace hablando falsamente o mintiendo. Esa es la idea del falso testimonio. Y es más, esa palabra falso testimonio tiene la idea de ser algo que es sin valor, sin sustancia. Quiere decir que el falso testimonio no tiene valor, no hay sustancia, porque no tiene la verdad. La intención del testigo es hacer daño, ya sea en el sentido legal o en el sentido personal a otra persona. Así es que este mandamiento tiene ese aspecto legal, era ley con Israel. Y sabe, habían consecuencias severas si daban falso testimonio. En Deuteronomio 19, al 15, al 21, puede escribirlo y leerlo en su casa. Dios les da las pautas de, en cuanto a este mandato de que qué es lo que sucedía cuando alguien decía falso testimonio. Así es que no es de asombrarnos que este mandamiento también tiene su función legal hoy día, ¿sabía? En la corte nuestra. Es más, todos los 10 mandamientos son la parte, la estructura legal de nuestro país. Y este es uno de ellos, es muy básico. El falso testimonio no debe de ser en el aspecto judicial. Debe de sacarse o decirse la verdad. Pero desafortunadamente en los Estados Unidos se necesitan, ¿qué? Abogados para mostrarnos la verdad, ¿cierto? El aspecto judicial, pero en segundo lugar, este mandato tiene un aspecto personal. Este mandato tiene la función de ayudarnos en el aspecto relacional. Y quiero que hablemos varias cosas sobre este aspecto relacional que la Escritura dice. Primero es este, Dios odia la falsedad. Proverbios 6, 16 y 19, mira lo que dice. 6 cosas aborrece a Jehová. Ya he leído este texto, ¿cierto? Y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras, dice, y el que siembra discordia entre hermanos. Hay 7 ahí. Entre esos 7, hay 2 que se relacionan con este mandato. ¿Cuáles son? La lengua mentirosa y el falso testigo que habla mentiras. Es interesante. Escuche esto. Dios dice que estos son cosas que Dios abomina, que Dios detesta. Y están 2 de ellos que tienen que ver con decir mentiras. Y es interesante también que una de las, que dice un testigo que habla mentiras y que siempre discordia entre hermanos, ¿sabe qué pasa? Esos 2 que están ahí de hablar mentiras también producen efecto en las personas y produce uno de ellos más, que es el sembrar discordia entre hermanos. Así es que, si usted quiere decir 7 cosas que aborrece Jehová, 3 de ellas tienen que ver con el falso testimonio. Interesante, ¿verdad? O quizás, wow, Dios odia, detesta estas cosas. Mire lo que dice en Proverbios 12, 22 también. El Señor dice, aborrece a los labios mentirosos, pero se complacen los que actúan con lealtad. La idea es que Dios odia a estas personas, no los labios. Son las personas que lo hablan. ¿Sí? ¿Está claro esto? De las siete cosas, tres de ellas relacionan con decir la verdad. Y Dios también es claro en este pasaje, en Proverbios, que Dios detesta. ¿Sabe qué es la palabra detesta, verdad? ¿Alguna vez usted le ha detestado algo? Recuerdo a mi hijo la primera vez, el mayor, teníamos un perro. Y obviamente ellos quieren perros todo el tiempo, pero no quieren cuidarlos. Bueno, cuando le tocó a él ir a recoger el desecho de su perro, él fue afuera y fue cómico porque él llegó y no me acuerdo qué es lo que tenía en la mano, pero eso fue lo que hizo. ¿Qué le pareció eso? Era asqueroso para él eso. Esa es la verdad bíblica. Dios abomina esto. Dios desecha esto. Es asqueroso para Dios. ¡Wow! Fuerte, ¿cierto? Dios detesta esto. Así es que si nosotros estamos envueltos en esto, en la falsedad, en la mentira, Dios dice, yo no estoy agradado por eso. Lo que produce a Dios es asco, es algo que detesta a Dios. Así es que es una buena advertencia para nosotros de que Dios odia la falsedad. Segundo, vea, no solamente Dios obra la falsedad, odia, pero en segundo, Dios ama la verdad y la justicia. Y es importante entender esto, no es el aspecto negativo solamente, sino que Dios es Dios de verdad. Salmo 31:5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu y tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Dios ama la verdad, Dios es verdad. Es por eso que hablar falsamente es algo que Dios aborrece, que Dios no desea. Y sabemos que su verdad no cambia. Es que Dios ama la verdad y la justicia. Y es interesante que la verdad va junto con la justicia. ¿Está claro? La justicia se deriva de la verdad. Si no hay verdad, no puede haber justicia. El tema que escuchamos hoy día es que debe haber justicia, justicia, justicia. Sí, pero si la verdad no es la base, va a haber injusticia. ¿Sí? Porque lo que va a pasar es que la justicia que nosotros pensamos que es justicia está basada en la mentira y eso va a producir injusticia. Y por eso es importante entender que la verdad es la base de la justicia. Vea lo que dice Salmo 33:5. Dice, Él ama justicia, Dios ama justicia, juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Así es que entendamos eso, Dios ama la verdad y la justicia. Y consecuentemente, número 3, el que habla la verdad imita a Dios. Proverbios 12:17 dice, el que habla la verdad declara justicia. ¿Sí? Que habla la verdad declara justicia. Es la justicia de Dios. Mas el testigo mentiroso engaño. Es sencillo, lo que está diciendo es que cuando nosotros hablamos la verdad, estamos declarando justicia. Eso quiere decir que estamos imitando a Dios en ese proceso de decir la verdad. Declaramos lo que es bueno y lo que es agradable para Él. Si queremos ser más como Dios, ¿sabe cuál es la solución? Necesitamos amar la verdad para poder odiar la falsedad. Y lo que va a producir en nuestras vidas es justicia, lo justo. ¿Sí? Amamos la verdad como Dios ama la verdad, vamos a producir la justicia de Dios. Nuestros actos producen esa justicia. Quiero decirle, eso no quiere decir que todo el mundo le va a amar a usted y pensar, oh, wow, qué bueno. No, vivimos en un mundo donde lo opuesto es cierto. Vivir y hacer las cosas de Dios es algo que para muchas personas es odioso y muchos de ellos rechazan la verdad. Así es que entendamos eso primero en cuanto a dar falso testimonio. Segundo, hablemos por qué hablamos falso testimonio contra otras personas. El primero, le cuento, es bastante fuerte. Primero es que seguimos al padre de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Se lo escuché muy fuerte, diablo. Juan 8, 43, 44. ¿Sabe? Hemos estado hablando sobre los mandamientos, ¿cierto? Y hemos notado un patrón ahí. Que varios de ellos que no debemos hacer tienen su origen en Satanás. En Juan 8, 43 y 44 dice ese, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Le habla el Señor a los líderes religiosos. Dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Sí ve eso? Los deseos de él quieren hacer ustedes, religiosos. Él ha sido homicida, relacionado con el mandamiento no matarás. desde el principio y no ha permanecido en la verdad relacionada con el noveno mandamiento. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí ve? ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. Él constantemente, él no puede hablar la verdad. Y dice, y a mí que digo la verdad, no me creáis, dice el Señor. Lo que está diciendo es, lo que estamos mirando es muy claro aquí, que el padre de la mentira es ¿quién? Satanás. ¿Quién fue el que mintió primero en el jardín del Edén? Satanás. ¿Qué fue la mentira que le dijo a Adán y Eva? ¿Recuerdan? ¿Qué fue la mentira? ¿Cómo? ¿Cuál fue? Les dijo, quiero explicarles, es mi versión, lo que Dios dijo. Dios no dijo que no comierais, ¿cierto? Dios sabe que el día que comieres del fruto que Dios dijo no comeréis, ¿qué dijo? Vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios. Esa fue la mentira. Bonito sonó, ¿cierto? Ese es Satanás. Engañó a Adán y Eva, torciendo la verdad de Dios, hablando una mentira, y obviamente eso resultó en la caída de Adán y Eva. Pecaron contra Dios, y ese pecado de la mentira se ha apoderado de la humanidad hoy día. En Romanos 1 nos dice que toda persona que rechaza la verdad de Dios ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Es muy interesante. Y en el capítulo 3 de Romanos, Pablo afirma que todo hombre es pecador. Y mire lo que dice, que es por esto, porque el hombre es pecador, dice, habla falsedad, engaño, maldición, amargura y aún matan. Eso está en versículos 13 al 15, escuche. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Puede ver ahí, ¿verdad? El mandato, el noveno mandato, y puede mirar también el mandato de no matar. Todo eso es resultado del pecado que ha afectado nuestra vida desde el comienzo. Así es que cuando nosotros hablamos falsamente, estamos tomando o siendo parte de ¿cuál equipo? No, el de Dios ciertamente, es el de Satanás mismo. Ahora quiero decirle, el no creyente, el que no ha conocido a Cristo, vive en esa mentira y es normal. Le parece que esa es la verdad. Es más, 2 Corintios 4, 4 a 6 dice que el Dios de este siglo ha entenebrecido el entendimiento de estas personas para que no puedan ver la verdad. Satanás es patológicamente un mentiroso y tiene engañado a las personas que no conocen a Cristo. Y nadie puede liberar a una persona que está engañada, solamente Cristo, lo miraremos más adelante. Así es que cuando nosotros decidimos hablar falsamente de alguien, no importa quién, o decir la falsedad, ya sea legalmente o unos a otros, estamos siguiendo al padre de la mentira. Segundo lugar, no solamente eso, revela nuestro corazón pecaminoso. Mire lo que dice el Señor en Mateo 12, 33 a 35. Está muy claro. No necesita mucha interpretación. Dice, o haced el árbol bueno, dice, y su fruto es bueno. O haced el árbol malo, su fruto malo. Porque el fruto se conoce, por el fruto se conoce el árbol. ¿Es claro eso? No es teológico. Un árbol se conoce por su fruto. Ve esas palabras, generación de víboras, fuerte. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia, léalo, de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Cuando mentimos, cuando decimos falsedad, lo que está mostrando es lo que está dentro de nuestro corazón. Es lo que el Señor está diciendo. Note que dice, del tesoro de su corazón proviene eso. Ese es el tesoro, lo valioso, lo que está dentro de la persona que habla falso testimonio. Si eso es malo, va a sacar lo malo. Si eso es bueno, va a sacar lo bueno. Y nuestra boca va a hablar de esa abundancia que hay dentro de nuestro corazón. Reflexione por un momento. Cuando usted está hablando y puede usted escucharse a sí mismo, ¿qué palabras están saliendo de su boca? Si salen palabras malas, maldiciones, palabras deshonestas, mentiras y falsedad, usted debe pensar, ¿qué cosa? ¿Satanás es culpable de esto? No. Tiene que decir, eso está dentro de mi corazón. Eso no te lo puso Satanás ahí. Eso lo pusiste tú ahí. Ese es tu tesoro. Y mira lo que dice Santiago, en capítulo 3, versículo 10 a 12. Dice, hablando de los creyentes, porque esto es posible también para los creyentes. Es por eso que estamos estudiando esto. Porque los creyentes no somos las personas que dicen, bueno, yo no hago esto. Nos está hablando a nosotros. Aquí reunidos en esta mañana, aquí usted que está escuchando. Esta es la verdad de Dios fuerte. Pero esa es la verdad. Dice, mire, Santiago dice 3, 10 a 12. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos. ¿Qué dice Santiago? Esto no debe ser así. Y mire, les da el ejemplo. ¿Acaso pues, una fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? La respuesta es no. Eso es tonto, no es posible. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Respuesta es no. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Santiago está diciendo, mire, usted es creyente, usted no puede estar hablando maldición, falsedad y a la misma vez decir gloria a Dios. Eso es ridículo, ¿cierto? No es congruente. Es como un árbol que es de una fruta, va a producir otra fruta. Es imposible, no es posible. Así es que, ¿cómo evitar esto? Espera un momentito, vamos a llegar ahí. Lo que puedo decirles es, humanamente no es posible cambiar eso. Va a necesitar la ayuda de Dios, pero hablaremos enseguida, en el siguiente punto. Tercer lugar, cuando hablamos falsamente, no solamente esto, revela nuestra inclinación pecaminosa a eso, la propensidad nuestra, pero ¿sabe qué cosa también? Revela nuestro carácter. Y cuando hablamos falsamente, estamos demostrando cómo es nuestro carácter. Y el carácter es lo que realmente forma a una persona, ¿cierto? Son cosas que son ya establecidas en la persona misma y se muestran de manera consistente en nuestra vida. Es parte de quién somos. Quiere decir que si yo acostumbro a decir cosas falsas, mi carácter es tal que está acostumbrado a eso. Eso cuesta más cambiar, porque estamos hablando de carácter. Nuestro falso testimonio se manifiesta en varias maneras cuando existe este problema de carácter. Quiero hablar del tipo de mentiras. Escuche esto. La primera de ellas es mentiras destructivas. Estas son mentiras que la intención es dañar a la persona. Quiero decirle, ese no es el proceso para arreglar cuentas con las personas, hablando mentiras destructivas. El proceso lo encontramos en Mateo 18. Cuando alguien peca en contra de nosotros, uno va a la persona y trata de corregirla personalmente y hay un proceso ahí. Si hay un problema de ley judicial, usted tiene que ir a la ley. Es así de sencillo, ese es el proceso. Pero la persona que no hace esto y habla este tipo de mentiras, son mentiras destructivas. Y muchas veces lo hace en contra de la persona con la intención de dañar. Y lo que está mostrando esta persona es que en su corazón no hay amor hacia el prójimo. ¿Sí? ¿Claro? Cuando yo no tengo amor hacia mi prójimo, yo voy a tener esa tendencia de decir mentiras destructivas que quieren hacer daño a otros. Y eso es contrario a la Escritura. Segundo, hay mentiras encubridoras. Esas a menudo quieren encubrir las faltas nuestras. Así es que la manera de hacer esto es que muchas veces yo voy a atacar a otras personas con mentiras falsamente porque me hacen sentir bien a mí porque yo tengo un problema. Entonces, cuando usted escuche hablar a alguien falsamente, hágase esta pregunta en su mente. ¿Qué falta está cubriendo esa persona que está hablando de esa manera? Porque muchas veces uno puede ver que esa persona tiene un problema que en su ser que está tratando de cubrir cuando está hablando falsamente de otra persona. Es cuando ahí la carne, lo que la Biblia habla, carne, la inclinación pecaminosa está orando en esa persona y quiere hacerse sentir bien. Y lo hace hablando mal de esa persona. Pero eso es contra Dios. Es pecado. El creyente debe ser humilde, ¿cierto? Debe aceptar sus faltas. Y si usted tiene problema con una falta que le cuesta, debe de buscar ayuda. No debe de cubrirse usted mismo hablando mal de otros. Son mentiras encubridoras. El tercer tipo de mentiras es la mentira de ceguera. Es la mejor palabra que pude pensar. ¿Qué es eso? Existe la posibilidad de que la persona que está hablando falsamente está ciega a sus propias faltas. Es posible, y se lo digo porque en Santiago 1:22 la Escritura nos dice algo muy clave. Vea lo que dice. Lo dice: ustedes creyentes, está hablando a ellos, dice: sed hacedores de la palabra. Entonces, sean obedientes a la verdad de Dios. Vea lo que dice enseguida. Y no tan solamente oidores. Esta mañana Dios nos dice, no solamente estén escuchando, sino hagan esto. Porque si no, ¿qué pasa? Engañándoos, dice, ¿qué? A vosotros mismos. Hay un autoengaño que puede suceder en nosotros como creyentes cuando escuchamos la verdad de Dios y no la cumplimos. Y lo justificamos nosotros. Oh, yo no tengo ese problema. El problema es... No, el problema es tuyo. La Escritura es clara. No quieres obedecer la verdad de Dios. Y te volviste oidor, olvidadizo, dice Santiago también. Se ve en el espejo y dice, ah, qué feo estoy. Adiós. Pero ignora la realidad de su vida. Santiago dice, no se engañen a sí mismos. Y hay personas que están engañadas. Cuando hablamos falsamente, existe esa posibilidad que estamos autoengañados. Eso es muy difícil ayudar a una persona que está autoengañada. Porque no importa qué le diga usted a esa persona, va a seguir creyendo que está ahí, que esa es la verdad. Honestamente, he hablado con algunas personas como estas y no hay un pronóstico bueno para ese tipo de persona. Va a necesitar mucha ayuda, quizás terapia, para salir de ese ciclo de mentalidad que ha llegado a pensar que lo que cree es la verdad. Ceguera. Y las mentiras de negligencia. Esas mentiras de negligencia es debido más bien a que no somos cautelosos o cuidadosos con nuestras palabras. Culpables todos. Yo soy culpable. Levante la mano. No, sí, soy el único. Ok. Todos somos culpables de esto. Le voy a sugerir, lea Proverbios. Esta semana es lo que estuve viendo varios de estos textos porque nos ayuda a aprender a no ser personas negligentes en nuestra manera de hablar. Le doy algunas citas para que escuche. Proverbios 11:12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Mire lo que dice. Mas el hombre prudente, ¿qué hace? Calla. Proverbios 10:19. En las muchas palabras, ¿qué pasa? No falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 17:28. Aún el necio, escucha esto, sorprendente. El necio, cuando calla, es contado por sabio. Así que si usted es necio, si calla, ya cambió de equipo, por lo menos en ese momento. El que cierra sus labios es entendido. Proverbios 16:23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Ve cómo la Escritura nos muestra que el carácter de la persona se demuestra, el buen carácter se demuestra en la manera de hablar. Es obvio también que lo opuesto es cierto. La persona que habla falsedad está mostrando una gran falta en su carácter. La Escritura es muy clara que este tipo de mentiras no deben de ser parte de nuestra vida como creyente. ¿Qué son las consecuencias de hablar falso testimonio? En primer lugar, trae la condenación de Dios. Ya lo hemos mirado anteriormente que en Israel el falso testimonio traía consecuencias. Una de ellas era lo que usted quería que se le sucediera a la persona, se lo daban a usted. Eso sucedía en el Antiguo Testamento. Ok, no estamos en el Antiguo Testamento, yo no creo. Ok, vamos a Proverbios 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo. Y el que habla de mentiras no escapará. Proverbios 19:9. El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras perecerá. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber consecuencias en esa persona. Trae la condenación de Dios, por lo menos. Sabemos que puede haber consecuencias legales si una persona dice algo en contra de alguien. Ustedes saben, hay tal cosa como difamación de carácter en nuestro aspecto legal, pero hay otras cosas también. La mentira, pero dice que Dios la condena. Puede que nos escapemos del juicio legal, pero las consecuencias de hablar falsamente nunca se escaparán de los ojos de Dios. Se lo leo, vea Mateo 12:36-37. Mire, fue claro el Señor. ¿Qué dijo esto? Mire lo que dijo. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, mala, que hablen los hombres, todos, hombres y mujeres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No está diciendo que las palabras van a condenarnos necesariamente, sino la persona que no muestra ese cambio, ese arrepentimiento, va a ser condenada por sus obras. Tus palabras en ese día van a revelar que eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Pero tus palabras cuentan. En Apocalipsis 21:8, mire el tipo de personas que van a ser condenadas a la muerte segunda. Dice, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y ¿qué? Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Una persona que se caracteriza por la mentira, que nunca rinde su vida a Cristo, que vive en perpetua mentira tras mentira, va a experimentar el castigo de Dios eterno. Obviamente la respuesta es, tienes que arrepentirte y venir a Cristo para no tener esa consecuencia severa. Las consecuencias del falso testimonio son severas delante de Dios. Dios la condena. Debería ser suficiente para decir, no más para mí, yo no lo voy a hacer más. Pero ¿sabe qué? En segundo lugar, daña a otros también. Proverbios 12:18 dice, hay quien habla sin tino como golpes de espada. Sin tino, sin medir lo que está haciendo. Habla como qué, dando golpes de espada. Pero la lengua sabia sana. Y el contexto es importante de ese versículo porque habla del testigo falso que daña, lo leímos anteriormente. Esta persona hiere profundamente a la persona. Proverbios 25:18 dice, martillo, escuche eso, martillo, cuchillo, saeta, aguda, que es bastante filoso. Es el hombre que habla contra su prójimo. Falso testimonio. El falso testimonio trae muchas consecuencias y ya trae un daño en la persona. Y me hizo recordar esta historia que compartí esta semana de aquella señora que se acercó al pastor y le dijo, pastor, quiero que me perdone porque estaba hablando falsamente de usted. Y le dijo el pastor, está bien, yo te perdono, pero tengo una condición, son dos realmente. Pero lo que sea, pastor, dígame, ¿qué hago? Quiero que vayas y te lleves un costal, o una costal, no hay costal porque no estamos en el campo, pero una bolsa de plumas y las llevas en medio de la ciudad y las tires. Y fue y regresó a la señora muy contenta y dice, pastor, ya hice lo que me dijo, perfecto. Ahora quiero que vayas y recojas todas las plumas. Y la señora dijo, pero pastor, es imposible. Eso es precisamente lo que yo quiero que entiendas. Que las cosas que tú dijiste causaron daño y no se pueden recobrar. ¿Sí está claro eso? Tremendo, ¿cierto? Ese es cuando hablamos mal de alguien. Sí, hay perdón. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Daña a la otra persona. Y hay cosas que no se pueden reparar. Tercer lugar, no solamente daña a las personas, pero daña la reputación de la persona que lo está haciendo. Como hemos hablado, eso revela o trae a flote la falta de carácter de esa persona. Y esa persona va a ser conocida como una persona mentirosa, no íntegra. Vean Proverbios 12:14, cada uno se sacia del fruto de sus labios, beneficio de sus labios, y de la obra de sus manos recibe recompensa. Quiere decir que todo lo que nosotros hacemos trae algo, un resultado. Proverbios 12:19 dice, los labios sinceros permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa dura solo un instante. Esta, la realidad es esta. Una persona que constantemente está mintiendo eventualmente llegará a ser conocida como una persona que no es íntegra. ¿Cierto? Y eventualmente la gente empieza a darse cuenta de esa persona y dice, yo no quiero estar con esa persona. No es confiable, no es íntegra. Esa es la persona que hay que estarla observando de lejitos. El empleador tiene que tener cuidado con esa persona porque puede hacer algo que no es correcto, puede decir algo que no es incorrecto. Por eso que el empleador tiene que hacerle firmar un documento que diga, tú no vas a hablar mal. ¿Cierto? Porque esa persona ha creado una imagen negativa, una reputación. Bueno, ¿cuál es la solución del falso testimonio? Muy sencillo esta mañana. Primero, conoce la verdad. Cuando el Señor hablaba con los líderes religiosos, que se consideraban buenos, sabios y libres, Él les confrontó y les dijo, ustedes no son libres. Ustedes están atados a la mentira de Satanás. Miren lo que dijo en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué está hablando el Señor? ¿Cuál verdad? Juan 8:32 nos dice eso, pero en Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor está diciendo, yo soy la verdad. ¿Quieres ser libre? Yo soy la verdad. ¿Quieres evitar la condenación eterna? Él es la verdad. Ven a Él. Arrepiéntete. Busca a Él, la verdad. Él dijo en Juan 14:6, yo soy ¿qué? El camino. ¿Qué dijo? Y la verdad. ¿Sí? Para que tú puedas dejar este camino de falsedad, primero tienes que conocer la verdad. Creo que la mayoría de ustedes lo han hecho. Pero segundo, hay que vivir la verdad. En Efesios 4:20-24 nos enseña que los que hemos conocido la verdad y le seguimos, ya no vivimos como los demás. Versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Y mire que es interesante lo que dice San Pablo. Dice, ustedes ya no siguen en esto. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis oído por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Miren lo que dice, en cuanto a la manera de vivir, pasada de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según en la justicia y santidad de la verdad. Es a través del Espíritu Santo que nosotros comenzamos a ser transformados y empezamos a ser esa persona nueva que ya no vive de acuerdo a estos malos deseos. Y esos malos deseos incluyen la mentira. Y Dios dice, ahora estamos viviendo nuestra vida según Dios en la justicia. Justicia de Dios relacionado con la verdad. Y santidad de la verdad. No es automático. Si tú piensas que de hoy saliendo de aquí vas a comenzar a decir la verdad, no va a suceder. Tienes que dedicar tiempo con el Señor, con la verdad, para que transforme tu vida y empiece a hacer el cambio o los cambios que necesitas en tu vida. Cuando tú empiezas a entender eso y a captar la verdad de Dios acerca de esto, va a empezar tu vida a hablar la verdad de Dios. Esa es la tercera cosa, habla la verdad. Y en Efesios 4:25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Zacarías 8:16 dice, son las palabras que habéis de hacer, hablad verdad cada cual con su prójimo. Cuando vivimos en la verdad de Dios, vamos a rechazar la mentira, vamos a hablar la verdad con nuestro prójimo. Tres cosas para hacer, pero quiero que recuerdes estas en esta mañana. Primero, si tú has fallado en esta área, confiésalo. Confiésalo al Señor y confiésalo a la persona. Número dos, comprométete a vivir de acuerdo a la verdad de Dios. Y número tres, cuídate en tu forma de hablar. Salmo 141:3 dice, pon guarda a mi boca. Oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Nuestra oración debe ser esa. Santiago 1:19, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo, eso es lo último, para hablar, tardo para enojarse, porque la ira del hombre no trae la justicia de Dios. Señor, gracias en esta mañana por la verdad tuya, que nos confronta de una manera muy fuerte esta mañana. Pero esto es lo que tú quieres para tu iglesia hoy día. Y queremos pedirte que nos ayudes como iglesia a ser hacedores de tu palabra, viviendo la verdad tuya y hablando la verdad tuya unos a otros. ¿Te agrada que lo hagamos? Ayúdanos a hacer esto práctica diaria nuestra. Y ayúdanos también a reconocer dónde hemos fallado, arrepentirnos y poder seguir la verdad tuya de aquí en adelante. En nombre de Cristo, amén.